28 de agosto del año 2018, señoras y señores, bienvenidos al episodio número 45 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. Obviamente estamos haciendo esto para ganar dinero. Sí, básicamente, queremos ganar dinero. ¿Pero por qué queremos ganar dinero? Si no tenemos dinero ya con nuestro trabajo de siempre, no tenemos dinero. O sí, tenemos dinero. Depende del trabajo que cada uno tenga, ¿no? Pero si estamos queriendo montar un proyecto en internet, si estamos queriendo montar un proyecto online, es porque el trabajo que tenemos no nos gusta. Y por eso queremos cambiarlo, por eso queremos dejarlo y dedicarnos de lleno a nuestro proyecto en internet. Eso es lo que queremos hacer, dedicarnos de lleno a nuestro proyecto online. Eso es lo que queremos hacer, ¿sí? Dedicarnos a lo que nos gusta, poder manejar nuestros horarios, poder trabajar desde donde querramos. Eso es lo que queremos, ¿sí? No tener más jefe, tener una pasión por lo que hacemos que nos lleve a trabajar cada día mejor. Bueno, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos lograr y para eso estamos montando 12 proyectos en 12 meses. 12 proyectos de los cuales uno solo tiene que funcionar. Uno solo, no hace falta que funcione más de uno. Es por eso que estamos tan confiados, es por eso que estamos tan metidos en este nuevo sistema que estoy puliendo, que estoy diseñando, que estoy modificando a medida que van pasando los podcasts, a medida que van pasando los días. ¿Para qué? Para darte la certeza de lo que funciona, para decirte qué es lo que funciona y qué es lo que no. Básicamente, yo lo que quiero es que no des pasos en falso, lo que quiero es que realmente sepas qué es lo que funciona y qué es lo que no te equivoques y que no pierdas tiempo en cosas que no sabemos si funcionan o no, ¿sí? Todo lo demás ya lo sabes, ya te lo dije muchas veces, 12 proyectos en un año, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Uno solo tiene que funcionar, ¿por qué? Porque la estadística dice que uno de cada 10 funciona. Bueno, perfecto. Montemos los 10 entonces. Montemos 12. 12 proyectos para que uno solo funcione. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Montar 12 proyectos. ¿Cuántos van a funcionar? Uno. ¿Nos alcanza? Sí. Sí, nos alcanza, ya está. Ojalá funcionen todos, ojalá funcione la mitad. Pero con que funcione uno ya está, ¿sí? Vamos en búsqueda de eso, de un proyecto en internet que podamos monetizar y que podamos vivir de él, ¿sí? Para poder dejar nuestro trabajo y para poder empezar de una vez a vivir la vida que nos gusta. Eso es lo que queremos, ¿sí? No es la vida que nos gusta, una vida millonaria, una vida de lujos, una vida de un montón de dinero. No, no necesariamente, ¿sí? Queremos una vida en la cual podamos sacar un sueldo de algo que nos gusta, trabajar en lo que nos gusta. Eso es lo que queremos, ¿sí? Dejar nuestro trabajo que no nos gusta y en el que sentimos que estamos perdiendo tiempo, más allá de que nos paguen. Yo siento que estoy perdiendo tiempo en mi trabajo, por eso lo quiero cambiar, ¿sí? Estoy perdiendo 7 horas de mi vida todos los días y más, porque si le sumo los viajes y si le sumo algunas otras cosas que hago, algunos otros rebusques como para poder sacar algo más de dinero, obviamente estoy perdiendo mucho más tiempo valioso de mi vida, ¿sí? Hoy es 28 de agosto del año 2018, hoy es episodio número 45 y te voy a hablar de la mejor manera para crecer en internet, la única manera que hay para crecer en internet, creo, ¿sí? Estoy hablando de tener constancia, valor y tiempo, que es todo lo que se necesita para crecer en internet. La fórmula es fácil. No hay demasiado misterio en cómo crecer en internet, ¿sí? Constancia, valor y tiempo. Es por eso que hoy vamos a ir desglosando cada una de las cosas como para que sepas qué es lo que necesitas para crecer en internet. No hay mucho misterio, ya te lo digo. Constancia, valor y tiempo. Simple. Ya vamos a empezar, ¿sí? No importa el orden de estos factores. Son 3 factores. Constancia, valor y tiempo. No importa el orden, ¿sí? No va uno primero y el otro después. No es que primero hay que tener constancia, después valor y después tiempo. No. Los 3 a la par, los 3 juntos, paralelamente, desde el principio hasta el final. Porque una cosa no sirve sin la otra. Eso es lo que quiero que entiendas. Constancia no es nada sin el valor y sin el tiempo, ¿sí? Aportar valor no tiene ningún tipo de sentido si no tenemos constancia y además si no tenemos, no llevamos haciéndolo un tiempo considerable. Y el tiempo no nos sirve de nada si no tenemos valor para aportar y además si no tenemos constancia en ese valor que estamos aportando, ¿sí? Entonces, una cosa no sirve sin la otra. Es esta que te estoy proponiendo, es la manera de crecer en internet, ¿sí? Vamos a hablar de la constancia. Ya sabes que hay que crear contenido para que nos encuentren. Hay que crear contenido para que nos sigan. Hay que crear contenido para posicionarnos como expertos. Hay que crear contenido para todo, ¿sí? Lo que se llama inbound marketing, lo que se llama marketing de contenidos, como para poder estar ahí cuando las personas nos buscan, para poder estar ahí cuando las personas quieren algo de información similar a la que nosotros tenemos para ofrecerles. Ahí tenemos que estar nosotros, ¿sí? ¿Cómo hacemos para estar ahí? Alguna vez me estuve preguntando si existía el inbound marketing, si existía el marketing de contenidos en la vida real. Y sí, lo he encontrado en varios lugares. Pero bueno, ahora estamos hablando de internet, ¿sí? En la vida real, como quien dice, en la vida física, en el mundo físico, sí existen las maneras de poder estar ahí cuando alguien busca determinado tipo de contenido, cuando alguien busca determinado tipo de información, ¿sí? Por ejemplo, se me estaba ocurriendo el otro día las revistas especializadas, ¿sí? Porque si uno hace una publicidad en una revista común y corriente, ¿sí? En una revista de actualidad, en una revista de chismes, en una revista de, no sé, de lo que fuera, ¿sí? En el diario mismo, termina siendo marketing de interrupción, porque al fin y al cabo, uno, ¿sí? Sabés que hay dos tipos de marketing, ¿sí? El marketing de atracción, que es el inbound marketing, que es el que mejor funciona, es el que nos gusta, es el que está, del que hablamos cuando hablamos de crear contenido, ¿sí? Y el otro que es el marketing de interrupción. El marketing de interrupción es el marketing que, al que nos tienen acostumbrados durante toda la vida, ¿sí? El mismo que ocurre en YouTube, por ejemplo. Vos estás a punto de ver un video en YouTube y antes del video te aparece otro video con una publicidad. Bueno, ese marketing que te interrumpe lo que vos estás haciendo, que nada tiene que ver con lo que vos estás buscando, con lo que vos estás queriendo disfrutar, con lo que vos estás queriendo ver, bueno, esto es un marketing de atracción, ¿sí? Por más que el video tenga, bueno, esto quizás da para otro episodio, pero por más que el video tenga que ver con lo que nosotros estamos queriendo buscar, en realidad no estamos pidiendo esa información, no la fuimos a buscar. Nosotros fuimos a buscar el video, no la publicidad que viene antes, ¿sí? Entonces, bueno, para mí eso no es inbound marketing, porque el otro día estuve leyendo algunas personas que decían que los avisos de AdWords, ¿sí? Que los links que aparecen en las búsquedas de YouTube, los ads de Google, terminan siendo inbound marketing, porque estamos ahí cuando las personas buscan determinado tipo de información. Sí y no. Yo tengo mis dudas con respecto a eso, ¿sí? Después lo vamos a tratar en un episodio, si querés, en un episodio en particular en el que hablemos especialmente, específicamente de eso, ¿sí? Pero bueno, el tema del inbound marketing es el marketing de atracción por el cual nosotros queremos estar ahí cuando la persona busque información acerca de nuestro mismo rubro, como quien dice, acerca de la temática de la cual nosotros sabemos, acerca de la temática de la cual nosotros hablamos. Perfecto, nosotros queremos estar ahí. El otro marketing es el de interrupción. Estamos escuchando la radio y listo, van a un corte y aparece una publicidad. Estamos viendo la tele y lo mismo. Estamos escuchando un podcast y lo mismo. Viene una publicidad antes del podcast si no pagamos el premium, ¿sí? Como en Spotify. Bueno, eso es marketing de interrupción, ¿sí? El marketing de atracción, el inbound marketing, es al revés. Uno no está haciendo algo pasivamente y vienen y le meten la publicidad de prepo, sino que uno va a buscar esa información. Y nosotros lo que hacemos, perdón, el usuario va a buscar esa información y nosotros lo que hacemos es darle esa información, ¿sí? Y la publicidad vendría a estar de manera intrínseca dentro de esa información, ¿sí? En realidad no está la publicidad como tal, no hay una promoción, no hay una propaganda ahí que diga, mira, contratame, cobro tanto. No, pero al fin y al cabo, si nosotros le brindamos la información, tarde o temprano va a terminar conociéndonos, tarde o temprano va a saber de los productos que nosotros ofrecemos, que seguramente tienen que estar alineados, tienen que ser de la misma temática de esa información que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí? Y bueno, y tarde o temprano también va a evaluar si contratarnos o no, porque justamente si estaba buscando información sobre algo, en la mayoría de los casos es que tenía una necesidad con respecto a ese algo, ¿sí? Entonces, tarde o temprano va a terminar haciendo una compra o no. Puede ser que tenga una necesidad, se lleve la información de manera gratuita y se vaya. Pero muchas veces la necesidad lleva a la compra, ¿sí? Este mismo podcast termina siendo marketing de contenido, ¿sí? Termina siendo inbound marketing. ¿Por qué? Porque la gente que busca dejar el trabajo, la gente que busca cómo montar un proyecto en internet, yo quiero que me encuentre y quiero que se lleve esta información que yo estoy dando a través del podcast, ¿sí? Pero bueno, tarde o temprano también quiero que se entere que yo, además de este podcast, además de los servicios gratuitos, ofrezco un servicio de consultoría para ayudarte a hacer estos 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Entonces, la gente que me escucha, la gente que escucha el podcast, yo nombro el sitio web, lo nombro de vez en cuando, lo tendría que nombrar más seguido. Entonces, van al sitio web, si es que me encontraron a través de iTunes o a través de iVoox, van al sitio web y se enteran de todo lo que yo hago y es posible que en un futuro me compren, ¿sí? Eso es una especie de publicidad encubierta, llamale, ¿sí? No sería publicidad encubierta, pero para que me entiendas. Entonces, bueno, esa es la manera de, la mejor manera de intentar vender un producto, ¿sí? A través del marketing de contenidos, no metiéndonos en el medio de las actividades de la gente, que habitualmente lo que hace la mayoría, el 90, 90 y algo por ciento de la gente, cuando hay un anuncio en YouTube, por ejemplo, que le interfiere entre el comienzo del video y la persona, lo termina omitiendo, ¿sí? Esperamos los 5 segundos, omitir anuncio, chau video, quiero ver el video que yo tenía ganas de ver, ¿sí? Entonces la publicidad de interrupción no necesariamente es tan efectiva como parece. Es por eso que en internet siempre ha surgido el tema del inbound marketing. Y es por eso que es tan popular y es por eso que todos lo queremos tanto, ¿sí? Porque es el que mejor funciona. Cuando la gente viene a tu sitio web buscando una información, viene predispuesta, viene buscando eso. Y es más probable que se interese por los productos que vos ofrecés alineados con esa información que si vos estás, mirando Facebook y te aparece una publicidad en el medio que no tiene nada que ver con nadie y te interfiere en lo que vos estás haciendo. En ese momento no estabas buscando información sobre viajes. Te aparece una publicidad sobre viajes y la cerrás, y la corres y la pasás de largo. Si vos estás buscando información sobre viajes y aparece gente que te habla sobre viajes, vas a entrar a esos artículos que hablan sobre viajes, porque esa información es algo que te sirve. Pero a la vez, entre comillas, termina siendo publicidad encubierta de la agencia de turismo, por ejemplo, ¿sí? La agencia de turismo que hace ese artículo para atraer a las personas hacia su sitio web. ¿Cómo las atrae? Con la información que la gente necesita, con la información que la gente estaba buscando, ¿sí? Por eso es marketing de atracción. Pero bueno, no me fui de tema, terminé explicando algo que no tenía nada que ver con la temática del episodio de hoy, pero bueno, espero que haya servido. Igualmente siempre me termino yendo por las ramas. Entonces, ¿qué pasa? Creamos contenido, tenemos que crear contenido. Estábamos en la constancia, ¿sí? Tenemos que crear contenido para que nos encuentren, para que nos sigan, para atraer a esos clientes, ¿sí? Que yo te digo, los atraemos con información. Y después, bueno, es más probable que nos conozcan y que nos terminen comprando, ¿sí? De esa manera también nos posicionamos como expertos, ¿sí? Hablamos de, imagínate que tenemos una agencia de viajes, entonces, bueno, hablamos sobre viajes, perfecto, le damos la información a la gente que estaba buscando, llega y se encuentra en nuestro sitio web, y dice, uy, mira cómo sabe este tipo de viajes, sabe un montón, si yo estaba buscando información sobre tal y había un artículo que hablaba sobre eso, había un artículo que hablaba sobre el otro, este tipo sabe un montón de viajes, le voy a contratar el viaje con él, porque es el que más sabe, porque me da confianza, porque sabe un montón de todos los destinos, entonces me va a llevar a los lugares que yo quiero y me va a dar los mejores hoteles o voy a viajar con alguien que realmente sabe y no con cualquiera, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, bueno, así es como funciona el inbound marketing y así es lo que nosotros tenemos que hacer cuando creamos contenido para que nos encuentren, ¿sí? De esa manera, es la única manera que, por lo menos es la manera que mejor funciona para crecer en internet, ¿sí? Porque, bueno, hay una teoría que siempre usa Joan Boluda que tiene que ver con crear, después crecer y después monetizar, ¿sí? Entonces, bueno, primero tenemos que crear el contenido y después crecer. Y antes de querer vender algo, tenemos que crecer, tenemos que formar una comunidad, tenemos que tener gente que nos siga, tenemos que tener fans, entre comillas, ¿sí? Como nos nombra Facebook o como pueden ser los fans de una banda, de un músico, ¿sí? Tenemos que tener esos fans como para que después un porcentaje de esa comunidad nos termine comprando. Es la mejor manera. Si bien hay otras maneras, ¿sí? Obviamente, si vos tenés un producto que vendés y hacés publicidad, bueno, algo de esa publicidad va a terminar ingresando a tu... Va a terminar vendiendo algo... Un porcentaje de esa comunidad te va a terminar comprando, ¿sí? Se me mezcló el tema de ingresar dinero, el tema de vender, de vos vender. Bueno, alguien de esa comunidad, un porcentaje de esa comunidad te va a terminar comprando. Por lo tanto, también sirve, ¿sí? Pero la mejor manera, la manera más segura es la manera orgánica, es la manera de crear una comunidad, crecer y después tener gente que te siga y de esa gente que te sigue, que consume tu contenido gratuito, un porcentaje que convierta, un porcentaje que te compre, ¿sí? Entonces, perfecto, esa es la ecuación perfecta, es la mejor manera. ¿Por qué? Porque a diferencia de la gente que te llegue a través de la publicidad, esa gente que te llega de manera orgánica, esa gente que te llega a partir del contenido que vos estás creando, ¿sí? Adquiere una confianza en vos, adquiere una te empieza a seguir, empieza a empatizar con lo que vos haces, realmente se convierte en fan como pueden ser un fan de un músico, de una banda de rock, ¿sí? Entonces, por más que le muestren la mejor canción en una publicidad, la gente va a seguir a su banda de rock, que es la que sigue hace un montón de tiempo, ¿sí? Y es la que sigue porque le gusta la música, obviamente. Entonces nosotros tenemos que intentar hacer crecer nuestra comunidad de fans, ¿sí? Como si fuéramos una banda de rock, nuestra comunidad de fans, la gente a la cual le gusta nuestra música. Tenemos que intentar hacer crecer esa comunidad de gente a la cual le gusta nuestra música para que después un porcentaje de esos fans nos compren el disco, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso. Es más probable que nos compren el disco a nosotros, que somos los músicos que vienen siguiendo hace mucho tiempo que a un músico nuevo que vienen y mediante una publicidad le muestran un disco nuevo. Sí, puede ser el mejor tema del mundo, pero lo más probable es que nos compren siempre a nosotros porque ya se han hecho fans nuestros y ya nos siguen y ya son parte de nuestra comunidad. Bueno, ese mismo concepto Internet lo ha aplicado a los negocios. Sí, mediante Internet se puede aplicar a los negocios y es la mejor manera de vender. Es la mejor manera de tener una continuidad, de tener unos clientes que regresan, ¿sí? De tener de tener recomendaciones, de tener, bueno, un montón de cosas que también vamos a hablar en algún momento, en algún episodio en particular, en algún episodio concreto en el que hablemos de crear comunidad y demás, ¿sí? Que es la mejor manera de crecer en Internet. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estábamos en la constancia. Por Dios, hay que crear contenido para posicionarnos como expertos, pero hay que hacerlo sin descanso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contenido va a tardar en posicionarse en buscadores, va a tardar en que las personas los encuentren, ¿sí? Por eso hay que ser constante, por eso no hay que abandonar. Tarde o temprano la gente nos encuentra, pero para que nos encuentre tenemos que tener constancia y subir contenido, y subir contenido, y subir contenido, y subir contenido. Si nosotros creamos un solo video, un solo artículo en el blog y nada más, ¿cuándo nos van a encontrar entre la cantidad, millones, millones y millones de cosas que hay en Internet? No nos van a encontrar nunca. Entonces tenemos que tener una constancia y seguir subiendo contenido, y seguir subiendo contenido, y seguir subiendo contenido, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Porque también juegan un papel muy importante los buscadores. Juegan un papel muy importante las redes sociales. Juegan un papel muy importante otro tipo de plataformas como YouTube, que hay gente que prefiere llamarle redes sociales también a YouTube, pero bueno, marquemos una diferencia y digamos YouTube como un caso aparte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los buscadores, las redes sociales y todo premian la constancia. Los buscadores, las redes sociales y demás no quieren sugerirle al usuario creadores que luego van a desaparecer, ¿sí? Hasta que no encuentran una constancia de tu parte, hasta que no encuentran que vos seguís subiendo videos y seguís subiendo videos y seguís subiendo videos y seguís subiendo videos, no te van a recomendar, no te van a poner en las listas, no te van a hacer publicidad, no te van a poner en los sugeridos, no nada. Porque no quieren sugerirle a los usuarios a alguno que creó un video o dos videos o un podcast y después no creó nada más. ¿Por qué? Prefieren sugerirle al usuario el mejor contenido. Y el mejor contenido, la mayoría de las veces, suele ser el contenido frecuente, ¿sí? Si alguien está haciendo contenido que no vale nada, obviamente va a dejar de hacerlo. ¿Pero por qué va a dejar de hacerlo? Porque nadie le va a prestar atención. Porque solo se va a terminar filtrando. Si alguien sigue creando contenido, es porque la gente lo sigue. Si alguien crea contenido frecuentemente, es una buena opción para recomendar. ¿Por qué? Porque la comunidad que esté detrás de él sabe que, no sé, todos los viernes va a tener un video nuevo. Todos los fines de semana va a tener un episodio nuevo del podcast. Todos los días va a tener un artículo nuevo en el blog. Entonces, ¿qué pasa? Te recomiendan, te empiezan a dar visibilidad, te empiezan a mostrar en las sugerencias, en Google empezás a posicionarte mejor cuanta más constancia tenés, ¿sí? Google no va a posicionar bien tu sitio web si vos escribís un artículo en el blog al año. No le interesa, porque no cree que tu blog sea bueno, porque si escribís un artículo al año, ¿qué información le puedes dar al usuario? Una información escasa, totalmente desactualizada. Entonces, cuanto más constancia tengas, mejor. ¿Por qué? Porque además de la cantidad de contenido, porque tampoco sirve crear contenido todo de una, todo en un mes y después los siguientes 11 meses no hacer nada. Porque eso no sería constante. Y reitero, los buscadores, las plataformas, las redes sociales premian la constancia. ¿Por qué? Porque es contenido actualizado, fresco. Si vos creás todo hoy y no subís nada hasta agosto del año que viene, por más que tengas 383 artículos, no vas a posicionar bien. Y a diferencia de esto, si vos a los 383 artículos los vas publicando uno por uno todos los días, seguramente vas a posicionar mejor, porque Google va a entender que vos estás publicando contenido todos los días, que tenés el blog actualizado, que a la gente que te siga le vas a dar contenido actualizado, que todos los días le vas a dar un contenido nuevo. Por lo tanto, te va a posicionar mejor, ¿sí? Se entiende que Google, que YouTube, que Facebook, todas estas plataformas donde nosotros podemos llegar a publicar nuestro contenido, tienen como una especie de compromiso con el usuario, de mostrarle lo mejor. Bueno, muchas veces no pasa, ¿viste? Muchas veces no es lo mejor lo que aparece bien posicionado en Google o con rotación en YouTube o que tiene más visibilidad en Facebook. Pero bueno, no importa. La idea es ser constante, ¿sí? Por más que tú, que bueno, vos a veces veas que lo mejor posicionado no es buen contenido, bueno, eso es aparte, no te importa lo que hagan los demás, quizás han tenido suerte, quizás ese contenido dure ahí posicionado un tiempo nada más y después lo bajen porque aparece algo mejor. Entonces no te importa lo que hagan los demás. Aparte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a crear contenido malo porque los demás tienen contenido malo y se posicionan bien? No, obviamente que no, eso es pura casualidad que se posicionen bien. Vos tenés que hacer contenido bueno. Y en eso, a eso vamos con el segundo ítem, ¿sí? Con el valor, ¿sí? Cuando hablo de valor, no me refiero a tener valor, a las agallas que uno pueda tener. No, con valor me refiero al valor que tiene el contenido que estamos aportando, ¿sí? Si no aportamos valor, por más que tengamos constancia y tiempo, nadie nos va a prestar atención. Valor es el valor que está teniendo la información que estamos dando. ¿Cuánto valor tiene lo que vos estás diciendo? ¿Sí? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es de valor? ¿Cómo te explico? ¿Vale la pena lo que vos estás diciendo? ¿Sí? ¿Es súper importante? ¿Es algo que no sabe nadie más? ¿O es algo que realmente al usuario le va a servir muchísimo? ¿O es algo que estás haciendo solamente para poder crecer en internet y solamente para poder posicionar y es alguna información así nomás? Bueno, lo que mejor te va a posicionar, lo que mejor te va a resultar es aportar valor, es aportar realmente, poner toda la carne al asador, todo lo que realmente sepas, lo más importante, lo que al usuario realmente le sirva, eso es lo que tenés que poner en tu contenido, ¿sí? Cuanto mejor sea tu valor, mejor van a funcionar las otras dos variables, porque van juntas, acordate, constancia, valor y tiempo. Una sin la otra no existe. Entonces, si vos tenés constancia, pero no aportás valor, nunca vas a crecer, ¿sí? Nunca vas a crecer. Lo que subas tiene que ser útil y importante para el usuario. Cada vez que subas contenido tiene que ser útil e importante. Cada vez que subas contenido tenés que estar aportando valor, ¿sí? Reitero, si tu contenido es malo, por más que estés un año subiendo y tengas toda la constancia del mundo, nadie te va a seguir. Nadie te va a prestar atención porque tu contenido es malo, ¿sí? Entonces, por más que estés mucho tiempo haciéndolo y tengas toda la constancia del mundo, si no estás aportando valor, no te va a servir de nada, ¿sí? ¿Se va entendiendo más o menos cómo funcionan las tres variables juntas? ¿Sí? Si nosotros somos constantes, pero no aportamos valor, no sirve de nada. Y ahora vamos a caer en el tiempo también. Porque si nosotros somos constantes, aportamos valor, pero no le damos a esto un tiempo necesario para que crezca, tampoco vamos a tener éxito nunca. Tiene que pasar el tiempo para que el contenido se posicione. Tiene que pasar el tiempo para que nos descubran, para que nos agarren confianza, para que nos tengan confianza. Y, en consecuencia, para que decidan comprarnos. Todo eso es cuestión de tiempo. Cuando vos escuchás a alguien en internet, no decidís comprarle enseguida. Siempre esperás un poco, siempre seguís escuchando su contenido, seguís leyendo su contenido, seguís mirando su contenido, seguís averiguando si es de confianza, no es de confianza, lo seguís por un tiempo hasta que decidís comprarle, ¿sí? Por más que no lo hagas conscientemente, por más que no lo hagas a propósito, por más que no lo hagas queriendo, lo terminás haciendo, eso es lo que haces. ¿Por qué haces eso? Porque uno no va a comprar cualquier cosa en cualquier lugar, y menos por internet. Cuando uno va a comprar en la vida real, por decirlo así, sí podés llegar a comprar de una, porque de última, el producto que vas a comprar lo estás viendo, lo estás chequeando, estás viendo que es bueno, estás viendo que nadie te va a estafar, estás decidiendo qué es lo que vas a comprar porque tenés el producto en la mano y te lo llevas a tu casa en ese mismo momento. Por internet, al ser todo virtual y al no ver absolutamente nada, ni a quién le estás comprando, ni cómo le estás comprando, poniendo tu tarjeta de crédito en un sitio web que no sabes quién es, cuesta más. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas saber quién es el tipo, necesitas saber cuál es ese sitio web donde vas a poner tu número de tarjeta, necesitas saber si lo que te está vendiendo realmente te va a servir de algo. Bueno, todo eso es tiempo, ¿sí? Tiempo para que te decidas. Bueno, de la misma manera se decide la persona que te va a comprar a vos. Necesita tiempo, ¿sí? Tiempo para terminar comprándote, tiempo para sumarse a tu comunidad, tiempo para ver si tu contenido es relevante o no, tiempo para ver si le gusta tu contenido, si le ayuda, si no, tiempo, básicamente tiempo, ¿sí? Trabaja de la misma manera en concordancia con las otras dos variables, con la constancia y con el valor. O sea, si nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, si nosotros esperamos mucho tiempo pero nunca aportamos valor, si nuestros contenidos siempre fueron malos, por más que pase mucho tiempo, nunca vamos a crecer. Nunca va a pasar nada. Nada. Nada de nada de nada. Nuestros contenidos van a estar ahí, nunca se van a posicionar, nadie los va a escuchar, nadie los va a ver, o la gente que los vea los va a desechar porque son malos, por lo tanto nunca nadie nos va a comprar. Si nosotros no tenemos constancia, por más que tengamos mucho tiempo esperando a que las cosas se posicionen, no se van a posicionar nunca. O sí, en el mejor de los casos, pero bueno, podemos llegar a tener suerte, podemos llegar a tener alguna variable que no estamos contando y que realmente lo que nosotros hicimos, que no fue constante y no tuvo valor y no esperamos mucho tiempo, se termine posicionando bien o termine llegando a la audiencia. Bueno, se puede convertir en un contenido viral también, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser bueno, no necesariamente tuvimos que ser constantes porque lo hicimos una sola vez y no necesariamente tuvo que pasar mucho tiempo porque se posicionó y se viralizó enseguida. Bueno, es un caso en un millón. Sí, ¿cuánta gente hay subiendo contenido a internet y cuántas cosas se viralizan? Pocas, ¿sí? Así que bueno, ¿se entiende más o menos? Todo va de la mano, constancia, valor y tiempo. Tenemos que tener las tres cosas cada vez que subamos nuestro contenido en internet para poder crear nuestra comunidad. De esa manera vamos a crecer. Si no tenemos, si no respetamos, si no hacemos uso de las tres variables a la vez, no vamos a crecer nunca. Siempre nos vamos a quedar estancados y nunca vamos a poder montar nuestro negocio en internet y monetizarlo. Montarlo sí, pero monetizarlo nunca lo vamos a lograr. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias por escuchar, señoras y señores. Nos encontramos mañana. Tenemos pasos para montar nuestro proyecto online. ¿Sí? Tenemos pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. Una vez más, otro miércoles más. Así que mañana nos escuchamos otra vez. ¿Sí? Gracias por estar del otro lado, como siempre. Gracias, en serio, por seguir este podcast. Nos estaremos encontrando entonces mañana. ¿Sí? Mañana otra vez con pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. Adiós.